Esto es una prueba de grabación donde estamos utilizando el micrófono Rode Procaster, que está alimentado por un amplificador MOSFET que está unido al cable. Es un preamplificador de micrófono bastante curioso que se suele utilizar con micrófonos dinámicos. El nombre es FedHead y la marca es Triton Audio. Este aparatito simplemente se pone entre la conexión del cable que va al micrófono y el propio micrófono. Necesita alimentación Phantom de 48 voltios para que funcione. No porque lo requiera el micrófono, porque el micrófono no lo necesita, es un micrófono dinámico, sino porque así el amplificador toma la energía eléctrica necesaria para poder trabajar. Y se supone que como es un preamplificador MOSFET, es de bajo nivel de ruido. Luego, siguiendo el cable, lo tenemos conectado a un compresor que también tiene pues diferentes elementos para trabajar vía hardware. Tiene puerta de ruido, tiene deesser, tiene varias cosas. Y ahí sí tenemos puesto los 48 voltios, es un DBX y el modelo 286S. De ahí sale nuestro cable Canon o XLR y va a una interface que es la Focusrite Scarlett 2 y 2, que es muy común. Esta interface recoge el sonido y lo digitaliza y lo lleva al ordenador. Y estamos grabando con Audacity. Bueno, pues el nivel de ganancia en la Focusrite es cero. Lo hemos bajado al mínimo minimorum. No se puede bajar más. En el DBX, en el compresor, la ganancia la tenemos puesta aproximadamente como si fueran las 10 en uso horario. Esto es, hay una señal ahí que pone más 15 decibelios. Pensando que el MOSFET da 10, pues ahí en total tenemos 25 decibelios de ganancia. Si subiéramos más, ya empieza a notarse un cierto clipeo si subimos mucho el tono de voz. Estamos hablando cerquita del micrófono y se supone que esto debe ser lo adecuado. Bueno, pues como esto es una prueba, se trata de ver si hemos acertado con los niveles elegidos. Muy bien, pues vamos a dejar un pequeño silencio para ver cómo graba esto y luego ya nos despedimos. Adiós, bye bye.